sustentan en sus personajes, en sus singularidades, sus grietas y sus complejos. Le interesa la forma en la que ellos luchan consigo mismo. Disfruta avanzar a su lado hacia lo desconocido. Construye atmósferas absorbentes. Se deja seducir por seres contradictorios y misteriosos que deambulan en soledad, despojados de juicios morales entre el caos y el sosiego. Se enfoca en ese espacio casi imperceptible donde no caben las certezas. Al jugar con las estéticas y las épocas, analiza el valor de la palabra.